Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Ay, me quedé dormida y tengo reuniones 5 minutos. Ay, mi amor, ¿tenés tiempo? Si ahora las reuniones son en el living tomando desayuno. Yo le preparo un yogur natural Quillayes con granola y un vaso con bebida de almendras Quillayes. Ay, te pasaste, mi amor. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus desayunos con los yogures naturales y las bebidas vegetales de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bien, estamos terminando la semana, ¿qué me dices? Como si nada. Exacto. Como si nada, aquí firme, ¿ah, como sí? Un roble. De nuevo es bien, Marcelo. O como una luma, no sé, firmes. Ay, oh, qué loco. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10conmodelo.cl, de AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, aquí estamos. ¿Y qué fue? Aquí estamos otra vez. Día viernes lleno de amor, de felicidad. ¿Y mucho frío? Temperatura de 5 grados. Bajó la temperatura. La mitad de ayer tenemos. Y la temperatura máxima 21, sí. Ah, calor. Mira qué agradable. Ya comenzó bien. El calentamiento de los globales, nos fuimos a la VEA. Sí, se nos vino de nuevo. Y está Carla Martínez preparada para este día la viernes. Primera de Chile, ahí está. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, qué amiga. Animosa. Qué sí. Animosa. Pero sensible, sensible que es importante. Se ve. Bueno. Mira. Oye, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo le va? Bien, agradecida. Agradecida. Agradecida. Sí. Agradecida de la vida, agradecida. De llegar a otro viernes. Así es. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí. Es cierto también. Sí, hay que ser agradecido. Es verdad. Y a pesar de todo. A pesar, eso te iba a decir, a pesar de que ha sido una época complicada y difícil, uno tiene que agradecer en lo que le toca, ¿no? Las distintas dificultades. Exacto. Y beneficios que puede tener. Y habiendo gente que lo pasa tan mal, ayer en la tragedia, recorrió el país al conocer la historia, el final de esta búsqueda de Ámbar Cornejo, finalmente se encontró su cuerpo, todo apunta. Y es casi un hecho de que el asesino es el conviviente de su mamá, quien ya había estado preso por también haber asesinado a Oye, otras Marcelo, dos personas. Un pequeño alcance. Qué bueno que digas el conviviente de la madre y que no digas el padrastro. Creo que es un error. Algunas personas digan que Hugo Bustamante era el padrastro, porque no lo era. No, claro, ese es otro elemento. Es que mucha gente lo dice, lo he visto incluso en titulares. No era el padrastro. No, señor. Bueno, lo que estamos preguntando a la gente es ¿qué harías para evitar una muerte como la de Ámbar en manos de un condenado que había recuperado su libertad? Y las alternativas son no adelantar libertades, que es lo que había ocurrido con este señor. Más control a ex convictos, es decir, un seguimiento, unas reuniones permanentes, etcétera. Y tercera, reponer la pena de muerte. Y la cuarta, no se pueden evitar. Ahí están las alternativas. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez Apablaza. Hoy será la formalización de Hugo Bustamante por homicidio calificado, esto por la muerte de Ámbar Cornejo, la joven que estaba desaparecida en Villa Alemana. La Fiscalía pedirá el presidio perpetuo para Bustamante. Diversas manifestaciones se registraron en la región de Valparaíso por este hecho. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, anunció que presentarán una querella criminal y esperan las mayores penas por parte de los tribunales de justicia. Representantes de los comuneros mapuche en huelga de Angol no participarán en reunión convocada por el Ministerio de Justicia para hoy. Gobierno ratifica que presentarán indicación para fijar un piso mínimo de votos para que los parlamentarios sean electos. El MINSAL reportó leve repunte de contagios y decesos a nivel nacional por COVID-19. Sobre las cifras, el ministro destacó que la aparición de casos confirmados ha bajado un 14% en los últimos 14 días. Y por último, Plan Vital y Provida comenzarán a pagar este viernes el retiro del 10%. Gracias. Bien, ahí están las noticias frescas y emanadas. Oye, nos preguntaba alguien aquí por el Twitter, ¿qué hacer si tu AFP no te llama? No, o sea, no si ya pasaron los... son 4 días hábiles, entonces uno dice, ya pasaron ya. Y ahora entonces, ¿qué hago? Es que no entiendo eso. Se supone que después que hiciste tu petición, ¿te va a llegar una llamada, un telefonazo? Un correo de vuelta. Entonces, tiene que llegar un correo diciendo... Marcelo, ayer hablaron con el presidente de la asociación de FP e incluso al terminar la entrevista les dijo, y esto vale como respuesta para la persona también que te consulta, Marco, dijo, hoy una cosita cortita, solo reiterar que quienes ya recibieron la respuesta y salieron rechazados, que hagan el trámite de nuevo porque probablemente pueda haber habido ahí un error de tipeo, un número que se escribió mal. No es rechazo, esto es que no hay noticias. Acabo de decir. Por favor, escúchenme. Pero en el fondo hay que esperar la respuesta. Y si no llega. Y si no te ha llegado, lamentablemente tienes que seguir esperando, porque el trámite ya se hizo, no lo puedes hacer de nuevo si ya lo hiciste. Fumando espero. Y a los que los rechazaron, pueden volver a hacerlo, porque lo más probable es que sea un error muy simple, como un error de tipeo. Está bien. La información. Ok, Carlita, ¿por dónde vas a partir? Mira, lamentablemente tenemos que partir por el caso Ámbar, esta joven de 16 años, esta menor de Villa Alemana que estuvo desaparecida por 8 días. Y bueno, ayer finalmente en la tarde se confirmó esta información. La fiscal del caso dijo que había sido la madre de Ámbar la que termina en el fondo en calidad de testigo, comentando información que le había confesado su pareja y que en el fondo él había sido el que había matado a Ámbar. Durante la tarde hubo una serie de reacciones, yo creo que hoy va a ser bastante similar. Está programado para las 11 de la mañana que se lleva a cabo el control de detención de Hugo Bustamante, que hasta el momento sería el único imputado por el homicidio de Ámbar. Reitero, la madre hasta el momento solo está en calidad de testigo. Evidentemente eso podría cambiar si es que las declaraciones van manifestando otra cosa. Según la información que se maneja, Hugo Bustamante hasta el momento ha hecho derecho a guardar silencio, por lo tanto no sabemos qué ha dicho él respecto a esto, pero sin duda va a ser una información que va a marcar el día. Sí, pone nuevamente las repercusiones de para todos lados, claro. ¿No? desde por qué está libre a todas las pericias que se hicieron, es para todos lados, esto es bien. Claro, tanto, bien tanto la investigación como el sistema carcelario, cómo funciona, más que el sistema carcelario, el sistema de libertades, todo eso va a estar en discusión ahora. Ayer vi un Twitter retuiteado del presidente Piñera que decía que posterior a la libertad de este señor hubo un cambio en el criterio para que sea más difícil conseguir estas libertades. pero que esto fue posterior, que es, no habría ocurrido esta libertad en el, con el nuevo sistema. Bueno, son todas discusiones que hay que tener ahora sobre la mesa. De hecho, lástima que haya que tener estas discusiones cuando muere alguien, ¿no? Cada vez que pasa un caso horrible como este, claro, ayer salió hablando el vocero de gobierno, Jaime Belolio, justamente, reafirmando lo que dice Marcelo, que comentó el presidente Piñera, se comprometen a buscar, a endurecer los requisitos para la libertad condicional, porque en el fondo lo que ocurrió aquí con Hugo Bustamante, que ha sido muy comentado también, él no fue indultado, él salió de la cárcel por una intervención del Poder Judicial, que es algo que se da. La jueza Silvana Donoso de la Corte de Valparaíso no es la única responsable, ya andan circulando fotografías de ella, porque esta jueza presidió una comisión donde habían muchos más jueces que finalmente decidieron darle la libertad condicional, pese cuatro jueces a que sabemos que había un informe de gendarmería que aconsejaba no darle la libertad a Hugo Bustamante. De hecho, ayer también varios medios, especialmente TVN, que en su momento fue el canal que hacía mea culpa, Carlos Pinto hizo el caso de Hugo Bustamante, pero cuando él en su momento se fue preso por haber matado a su pareja y a su hijo. Y siempre, yo no sé si ustedes veían mea culpa, pero al final mía. Al final del caso... El asesino del tambor se llama. Claro, Carlos Pinto iba a la cárcel y generalmente hablaba con el protagonista de la historia, que en este caso era Hugo Bustamante. Y en esa entrevista posterior a la representación del hecho, él termina diciendo que no puede dar fe, que no puede confirmar si es que él volvería a cometer un asesinato. Ayer se andaba por algo, esa declaración y era bien increíble. Sí, pues por algo Gendarmería, su informe era contrario a esto, y es curioso que los jueces no hayan tomado en cuenta. Ahora, yo quiero poner otro tema, que es ¿cuántos condenados por asesinatos cumplen cierta cantidad de años y la justicia decide que se han portado bien, se les ve arrepentidos, etcétera, y los dejan en libertad, y esos ex asesinos se transforman en ciudadanos que pueden convivir con la sociedad? A lo que voy es que con la sociedad, que por algo existen esos beneficios, porque la tentación frente a estas situaciones es decir, ya, entonces se acabó, nunca más nadie. Pero yo creo que es posible que alguien que comete un hecho en alguna circunstancia pueda, después de haber cumplido una gran parte de su pena, haber efectivamente recapacitado. O sea, no es llegar y decir, ya, se acabó. Nunca más se le da beneficio a algún condenado, porque si no, hay mucha gente que plantea eso, que cierto tipo de delitos no debiesen tener la posibilidad de salir. Bueno, esa es la discusión. Acá, cuando son condenas de más de 20 años, cuando cumples 11 años, tienes derecho a este... Tienes este derecho. Esa es la discusión, que de repente, tal vez hay... Por uno que cometió, en este caso, este delito, hay 20 que no cometen delito después de salir. Entonces, sería súper complicado que por culpa de a un gallo se le quite la oportunidad a un montón de gente de vivir una vida en libertad. De reinsertarse. Habría que revisar eso también. Que la reinserción es súper difícil. Sí, pues la reinserción es difícil. Tiendo a creer. Bueno, pero también tiene que ver con los informes, ¿no? Porque aquí hay informes no solo de gendarmería, sino que hay informes psicológicos, psiquiátricos, criminalísticos, para ver qué pasa con esto. Y en este caso pareciera ser que el criterio del juez tenía que ver con, no sé, qué cosa, porque todo apuntaba a una cosa negativa. Recordemos que este mismo señor Bustamante estuvo preso en los 90 también. Entonces, es como un tipo que ha pasado gran cantidad de su vida en la cárcel. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es acelerar, o más bien poner acento en eso, en los análisis que se le hace a la gente para optar y ser beneficiado con este tipo de cosas, y que además hay un seguimiento. Yo uno ve que debiese, que sea una vez al mes, esta persona ir donde un psicólogo y conversar para ver en qué está, etcétera. Mira, ayer la fiscal de este caso, María José Bowen, decían que van a pedir el máximo que establece la ley, que es el presidio perpetuo. Si es condenado, se abre el escenario de presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo simple. Eso quiere decir que solo va a poder postular a la libertad condicional una vez que haya cumplido 40 años de privación de libertad efectiva. Yeah, bueno. Claro. Ese sería más o menos el escenario. Sí, uno es que la sensación es así como sin estar metido en el mundo judicial, es que alguien que comete un asesinato como el que había cometido originalmente este señor, la pena debía haber sido más potente que... Porque tú sabes que se le condenó por 15 años por uno de los asesinatos y 10 por el otro, y suma 27. Yo creo que por asesinar 11. A alguien... Sí, las penas de eso. No, pero es que ahí empiezan. Por ejemplo, el robo con asesinato y violación es mucho más grave que... Y ahí hay un listado en el Código Penal. Que, pero hay muy cosas muy curiosas. Por ejemplo, y esto lo sé por el podcast Crimen que hice. Sí, extraordinario. El tema del descuartizamiento no es un agravante. Es muy curioso esto. Incluso el año pasado se discutió la ley Nivaldo a propósito del profesor de Valparaíso que fue encontrado descuartizado, para que fuera un agravante el tratar de esconder el cuerpo descuartizándolo. Hay una cantidad enorme de casos de crímenes que han tenido descuartizamiento y no es un agravante para la justicia. Yo creo que eso es discutible. No, yo creo que el descuartizamiento, o sea, el tratar de ocultar el delito posteriormente a haber dado muerte a alguien, debiese ser un elemento importante a la hora, por ejemplo, de optar a beneficio. Pero en cuanto a la pena a cumplir... No, pero es que ahí no... trataste con alevosía no solo de asesinar, claro, sino que de esconder un cuerpo. Pero eso es que yo creo que una persona que quiere esconder... Pero no es lo que creemos, sino que es lo que está en el Código Penal. ¿Cómo tú estás diciendo de que no es agravante o es agravante? No es agravante. Ya por eso está tipificado en la justicia chilena. Yo creo, bueno, eso lo estoy diciendo, que es discutible, yo creo que no debiese serlo. Yo creo que la lógica es que una persona que cometió un delito trata de ocultar su delito. Eso no necesariamente, porque en el Código Penal se establece con claridad a alguien que, por ejemplo, cometió un homicidio involuntario. Accidental. Pero cuando tú matas a alguien y después, en este caso del señor Bustamante, que entierra a una persona, la descuartiza, obviamente tiene una alevosía mucho mayor, ¿no? Una intención que es mucho más grave que si estoy inventando. Las dos cosas son graves. Si lo hubiera golpeado y hubiera pasado algo, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si algo? Marco, ¿pero qué pasa si alguien mata a una persona sin querer, por casualidad? Pero después de que ya lo mató, dice, ¿cómo lo oculto? Lo descuartizo. ¿Cómo sabes eso? Bueno, el problema de ese caso es que tiene mucho menos pena que el caso, por ejemplo, de Ámbar ahora. Ese es el problema, porque, es una discusión legal y tiene que ver con el Código Penal. Sí, no, por eso, yo creo que es discutible. No tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con un sistema... Bueno, a todo esto, ayer también cuando habló la fiscal con la prensa, se le preguntó insistentemente por qué pasaron tantos días, si es que en algún momento se perició la casa de Hugo Bustamante con la mamá de Ámbar, por qué se demoraron tanto en encontrar el cuerpo si es que habían estado en el mismo lugar. Había perros preparados para identificar cuerpos, y la fiscal explicó que era muy, muy difícil, que costó mucho encontrar el cuerpo de Ámbar porque estaba, dijo algo así textual, estaba muy, muy enterrado, que no fue fácil encontrarlo. ¿Y cuál fue la pista final que los llevó a buscar ahí? No sé, no entregó mayores detalles. Es que la verdad es que este caso... es tan especial, revela también cómo funciona el tema, estos pequeños, no sé si vacíos, pero por ejemplo, el cómo funciona nuestro sistema cuando una persona desaparece y alguien quiere poner una denuncia por presunta desgracia. La tía de Ámbar, cuando fue a la policía, no la pescaron. ¿Por qué? Porque para presentar una denuncia de presunta desgracia tiene que ser un familiar directo. Y solo la tomaron en cuenta cuando ella dijo, pucha, sabes que yo tengo miedo porque la pareja de la mamá de Ámbar tiene estos antecedentes. Y ahí recién la tomaron en cuenta. Entonces, desde ahí en adelante, tú te vas dando cuenta que hay una serie de cosas que uno dice, el sistema falla. Esto no debiese ser así. En fin. Siguiente noticia. Sí. Vamos. Que hoy también va a estar en la agenda, chiquillos, para hoy, hasta ayer por lo menos, estaba todo preparado para que se realizaran dos reuniones de parte del Ministerio de Justicia, ministro Larraín, subsecretario también de Justicia y representantes de los comuneros mapuches que están en huelga de hambre y también el representante de la representante de Celestino Córdoba. Estaba todo listo, una reunión iba a ser primero a las 9:30 y otra a las 11 de la mañana, pero finalmente la última información que conocemos es que representantes de los comuneros decidieron no participar de la reunión con el Ministerio de Justicia, a pesar de que, insisto, estaba todo listo, por lo menos hasta la tarde de ayer, para que se sentaran a la mesa a conversar y ver qué cosas de las peticiones que están haciendo los comuneros mapuches se pueden resolver. Hoy también está contemplada una reunión en la Araucanía con ex intendentes de la Araucanía. En esa lista estaba el actual senador Francisco Huentumilla. Él fue intendente de la Araucanía, conoce muy bien el tema y él decidió no participar de esta mesa de ex intendentes que fue convocada por la actual autoridad Víctor Manoli, porque, demasiado sincero quizás, el senador Huentumilla dice no va a dar ningún resultado concreto esta reunión. Agradezco la invitación, pero no. ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? Porque entonces no hay forma de entrarle al problema por ningún lado. Que no sea acceder a las peticiones de la huelga de hambre. Es que, bueno, la crítica máxima, y sobre todo viniendo de Huentumilla, es que no hay ninguna acción política, sino que más bien es básicamente lo mismo. Represión policial, que es uno de los caminos, pero el camino político, que tiene que ver con diálogo, con acuerdos, con un montón de otras cosas, sencillamente está cerrada la puerta. Y ese ha sido el problema de los últimos años. De ambos lados. Porque el diálogo lo que se está no proponiendo... No todo, porque bueno, pero si tení... obviamente el problema es político. Tení gente que está en huelga de hambre, tení comunidades que ayer marcharon por Puerto Saavedra, independiente a los grupos más violentos. O sea, la sensación es que no hay diálogo, ¿no? Y lo hablamos acá con los alcaldes, no creo que haya dos bandos, aquí hay un Estado que no dialoga, ¿no? Pero, por eso, ¿cómo lo hace el Estado? Se le dice ya, juntémonos a conversar, y dice no queremos conversar. Pero espérate, si lo dijo el alcalde el otro día, Javier Jaramillo de Victoria, que habían llamado al ministro. El ministro nunca dio respuesta. Después de que no dio respuesta, dijeron que se juntaban con el subsecretario en Santiago. Les dijeron que no. Y así han ido avanzando las negociaciones. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ir un ministro para allá? Bueno, porque la situación es grave. Si sabemos lo que pasa en la Araucanía, han habido muertos. Entonces, obviamente uno cree que la autoridad... es como cuando hablamos con Víctor Manoli, que dice, oye, no hay problemas de confianza con el carabinero. Te recuerdo la Operación Huracán y te recuerdo el Comando Jungla nomás. ¿Cómo no va a haber desconfianza con carabinero? Obviamente la hay, eso hay que construirlo. Se ha construido, bueno, lo que estamos viendo ahora es que de nuevo la herramienta es tirar a carabineros a reprimir y no el diálogo que tienen que hacer las autoridades políticas. Ese es el problema que uno ve. Bueno, entonces cuando Huentumilla dice que se resta, es porque él dice, bueno, pero el problema que tiene esto es que vamos a justificar que no hay diálogo nomás, que no se está haciendo nada y no va a pasar nada. Pero vuelvo a lo que estoy planteando. La idea era juntarse con los representantes de quienes están en huelga de hambre para conversar y ellos dicen, no queremos conversar. No quieren conversar con un... Con el gobierno. Pero esta cuestión es de tira y afloja, pues Marcelo, si sabemos cómo es. Ya por eso, yo estoy diciendo de que ambos lados son malos para conversar. Yo creo que no. Yo creo que si el subsecretario hubiera ido hace un mes atrás, la cosa sería completamente distinta. Ya bueno, pero ya no fue. ¿Cómo lo hacen de aquí para adelante? Vamos a estar hoy día atentos a ver a lo que diga el ministro de Justicia, probablemente, el subsecretario de esa misma cartera, y me imagino, creo que puede ser así, alguna declaración, un comunicado de parte de los representantes de las comunidades. Este es un tema que genera muchísima discusión de larga data. También leía por ahí declaraciones del ministro decir que muchas cosas no dependen necesariamente del ministerio. Hay cosas que dependen de los tribunales de justicia, hay cosas que dependen de organismos internacionales, sobre todo también hablaba del tema de las tierras, que tampoco es tan fácil de resolver, en fin. Sí, siguiente noticia. El último reporte del MinSal, 1947 nuevos casos COVID, 97 muertes por el coronavirus, un leve repunte luego de que el martes los contagios diarios bajaran del umbral de los 1.500 por primera vez desde el 11 de mayo. Ayer también en el punto de prensa del Ministerio de Salud se hizo un llamado para que la gente pueda donar sangre. Ahí están al 50% de su capacidad. Incluso el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, dijo: hago un llamado a los jóvenes, en lugar de ir a un mall, perfectamente pueden ir a donar sangre, que es súper necesario. Y también ayer en el reporte del MinSal, el ministro Enrique París pidió disculpa por sus dichos del día anterior respecto a la región de Magallanes, que había dicho ahí que la gente se había portado mal. Reconoció que no había estado bien el cómo lo dijo, pero que no le petit París. De Petit París. Claro, el portarse bien, portarse mal, claro, no es el tema. Porque no es culpa de la gente, decía él, no es tan así la cosa, en fin. Y la otra noticia importante, chiquillos, antes que se nos acabe el tiempo, las AFP Plan Vital y Provida anunciaron que hoy van a empezar a pagar a sus afiliados el retiro de hasta 10% de sus fondos de pensiones, pese a que el plazo por la ley, quienes hicieron la solicitud el primer día, que fue el 30 de julio, deberían empezar a recibir su plata desde el 13 de agosto. Estas dos AFP se adelantan. En el caso de Plan Vital, son 540.000 usuarios que ya van a recibir sus depósitos durante esta jornada a través de varias cuentas bancarias. No es lo mismo en el caso de Provida, porque según el comunicado de esa AFP, le pagará los montos solicitados a 680.000 usuarios, pero solo a quienes tienen cuenta Banco Estado. Eso en el caso de Provida. En el caso de Plan Vital, aquellos que tienen cuenta bancaria en Banco Estado, BCI, Banco Internacional, Banco Ripley y Banco Falabella. ¿Ya? Por perfecto. Si tienen... Oye, nos daban, a propósito de lo que hablamos hace un rato, dice que la gente se tiene que meter a la sitio web de su AFP y revisar lo que se llama estado de la solicitud, a los que no le han llegado en respuesta. Trámite. Sí, en trámite. proceso. No, chiquillos, hay que tener un poquito de paciencia. Yo sé que hay mucha necesidad, que la gente que lo está pidiendo es porque lo necesita ahora, pero efectivamente, ayer les decía Fernando Larraín, han habido problemas principalmente de comunicación, un sistema que no estaba tan preparado para recibir a tanta cantidad de gente, así que paciencia nomás. Paciencia. Ok. Me metí al sitio de mi AFP y todavía no sé dónde. Estado de la solicitud. Voy a encontrarlo. Pero si tú no hiciste la solicitud, ¿o sí? Ah, no la hice, ese es el problema. Oye, ahora sí, si estás en este proceso, recuerda entrar a tu10conmodelo.cl para retirar tu 10%. Es el sitio creado por AFP Modelo para facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro Hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias, como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente.

Bueno, la gente que vio la los ciudadanos no, estaban en directo. Muy a bueno. Cualquiera le puede pasar. Bueno, eso. Sí, bueno. Primera pregunta, muchachos, si tiene relación con una frase. Quiero que me digan quién dijo la siguiente frase. Podemos comprar, pero no hacer deporte. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joaco Niman. No. Joaquín Lavín. No. Alcalde de Las Condes. No va por ahí, Marco. No, tiene que ser Estás una. Muy perdido. Un deportista. El More Sport, ¿dónde está Diego Pardo? More Sport. ¿Diego Pardo? Puedes comprar. No puede hacer deporte. Yo creo que Diego Pardo hace snowboard. Snowboard en el More Sport. No. Sandboard. No es Diego Snowboard. Podemos comprar. Es un deportista que está enojado porque no lo dejan hacer su. Claudia Rubilar dice Evelyn Matei. Carla Rubilar está jugando. Sí, Claudia. No es sí. Evelyn Matei, alcaldesa. Ay, ¿quién fue el que dijo que los jóvenes debiesen ir a donar sangre? Vamos, Marcelo, vamos. Vamos. Fernando González. Barnabás Collins. Es Fernando Vampiro. González, mano de piedra, ay, como dice Juan Pablo Ferreira. Yo sabía que él lo había puesto primero, pero estaba esperando a ver si alguien más claro. reaccionaba y acertaba a esta respuesta. Oye, esta copuchita está sabrosa. Porque resulta que Fernando González se puso a tuitear al Ministerio del Deporte. Porque Fernando González quiere que vuelva el tenis. Se abran los clubes. Claro. Se abren las grandes canchas. Considerando, digámoslo, considerando que el tenis es un deporte donde participan dos personas con una distancia importante. Hay una red que los separa, de hecho. Hay una red. Entonces, se produjo ahí un tuiteo entre el Ministerio del Deporte y Fernando González. Ay, ay, ay. Ay, ¿en serio? Ay, sí. ¿Tú sabes cuál es? ¿A él? El tuit que le respondió, uno de los tuits que le respondió el Ministerio del Deporte a Fernando González. Hola, Fernando. Deportes como el tenis pueden practicarse. Sin embargo, los recintos son los que tienen limitantes. La apertura de recintos privados está permitida a partir del paso 3, pero con una concentración máxima de 5 personas en espacios cerrados y 25 en espacios abiertos. Y ahí claro, el problema de los clubes, no de la cancha misma, sino de los clubes, es que la gente que trabaja en ese club tiene que estar en un espacio cerrado. Y ahí es donde está la complicación. Tipo, y Fernando González ahí dice, podemos comprar, pero no hacer deporte. Ahora, lo lógico es que debiesen dejar que los clubes de tenis, que son un montón de otros deportes, abran, pero solo con la habilitación de las canchas, que los propios socios de ese club sean los que llevan su racket, su pelota, no haya ningún otro servicio. Ponele raqueta. Marcelo. Tomás el racket. Es así. Tomás el racket y lo lanzas. Tomás González. Ay, pero ese gimnasta. Sí, se cambió de tenis. Pero Tomás. ¿En qué momento vas a decir? ¿Querías cumbia? Tomás. ¿Querías cumbia? Mira de quién te burlaste. 1-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Este está muy fácil, chiquillos. Lo hablamos en el bloque anterior. ¿Cómo se llaman las dos ISAPRES que comenzarán a pagar el 10% este viernes? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Provida y Habitat. No, Marcelo. Plan Vital. No, Provida y Plan Vital. ¿Cómo? Provida y Plan Vital. Eso. Te los voy a dar, chiquillos. Llegaron dos personas aquí con respuestas, pero incorrectas. ¡Ah! Salvo no. Fernando Porter, que llegó después que ustedes, y Claudia Rubilar, Claudia, que también dijo Provida y Plan Vital. Muy bien, chiquillos, a quienes hayan hecho el 30 de julio el trámite en cualquiera de esas dos ISAPRES. Atentos porque hoy les podrían devolver su platita. Se produce el empate. Siguiente pregunta. A ver. Dije ISAPRES. Sí, pero... pero se entendió. Está bien. Un segundo. Hacerlo todo el rato tenemos que hacerlo, si no, pues... Les salió. Esta pregunta, chiquillos, va orientada... Déjeme, están llegando 500 mensajes de que me equivoqué. Sí, sé que me equivoqué. Perdón, pido perdón. Dijiste de nuevo, ISAPRE. Como era AFP. Escribí ISAPRES. Ahí está la sí, no, a mí me ha pasado el tiempo, es normal. A mí nunca me ha pasado, fíjate. Ayer salió una encuesta Ipsos que se hizo en 27 naciones de distintos lugares. La pregunta es, ¿cuál es el país con más preocupados por el coronavirus en el mundo? ¿Con más preocupados? ¿Preocupados? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero señorita, no se entiende la pregunta. ¿Cuál es el país al que más le preocupa el coronavirus? Ah. Según su habitante. Bolivia. No, no es Bolivia. Sudán. Surinam. La isla Seychelles. Madagascar. Mira, no, España, Francia, España. España. España, por el turismo. España, Italia. Los golpes. Francia, dice aquí, no me nombren. Chile, dice el patrón del pan. Tiene toda la razón el patrón del pan. Chile. Chile es el país más ocupado en el mundo. No. Título de la canción. Los efectos de la pandemia son la principal preocupación de los chilenos con un 61%. Mira, somos tan preocupados nosotros. Oye, pero nos pasamos. Estamos como mal con el coronavirus nosotros. Sí, 2-1. Nos volvió. Tenés cualquier coronavirus, hermana. 2-1, bueno. Arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Oye, qué espanto. Nombre de la autoridad argentina que demandó a Google a la cuenta de 123456. Cristina Kirchner. ¿Te llama? Sí. Mira. Cristina Fernández. Bien, muchachos. Cristina Fernández. Oye, bien. Yo no dije nada. ¿Tú sabías, Marco? No tenía idea. No. ¿Y por qué la demandó? Porque fíjate que en Google aparece la definición de Cristina Fernández como ladrona de la nación argentina. Si tú la buscas y googleas Cristina Fernández dentro de lo... ¿cómo se dice? Hay una palabra técnica en internet, pero dentro de las opciones de búsqueda aparece ladrona de la nación argentina. Pero esos son el algoritmo nomás. No, claro, pero ella dice que eso está mal, ¿no? Así que demandó a la empresa por eso. Es como un tipo que quería demandar a Facebook porque le aparecían muchas páginas porno. Entonces dijo, señor, lo que refleja su timeline es lo que usted busca. ¡Chan! Ahí está. Oye, yo creo que ella dijo, hay una oportunidad de ganar lucas, vamos a demandar. Vamos por eso, papá. Vamos. Y se le cerró el ojo. Última pregunta. Última pregunta, se produjo el empate, muchachos. Se produjo vamos por el empate, así que con esto se define todo. Anda. Saquen el calendario, porque la pregunta es, ¿cuántos días quedan para fin de mes? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué rara? ¿Por qué rara? ¡Qué rara igual! Estamos a 7 y este mes tiene 30 días. Vamos, Marco, tú eres bueno para Marcelo, esto. Marcelo, tú eres raro. Tú eres 1.236 días. ¿Cómo van a quedar 1.236 días? Ay, pero bueno... Quedan 23 días. No, pero. ¿Qué día? Lo importante Pablo, es saber qué día no del año es. Para el final del mes, dijo. Final del mes. Voy a poner un día esa pregunta. Voy a poner un día esa pregunta, Marco. Pero dijiste final del año. mes, dijo. Ah, yo diría que era final de año. Pero Marco, es 24 días. Les recuerdo que agosto tiene 31 días. Ay, tiene 31, claro. Ganaron los chuchis, bien. Bien. Bien, te alegras, te alegras entonces, no, te alegras por eso. Bueno, está bien, con, sí, te está arreglado el concurso. No, no, eso, no eres imparcial, no eres imparcial. No eres imparcial, que se va sepa. Vas por los chuches, vas por los que chuches. Que se sepa, no eres imparcial. Ya vamos con una canción de parcialidad porteña. Mira, los Traveling Wilburys. Qué linda canción. Vamos con las ISAPRIS y las AFP. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's tolerable. But baby, you're adorable. Handle me with care. Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Been stuck in a pod, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. Got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Están preparados? ¡Martínez! Yo sé que esto no tiene canción, pero hay que decirlo porque es muy importante. Hoy será la formalización de Hugo Bustamante por homicidio calificado. Esto por la muerte de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que estaba desaparecida desde el miércoles en la comuna de Villa Alemana. La fiscalía pedirá el presidio perpetuo para Bustamante. Además, diversas manifestaciones tuvieron lugar en la región de Valparaíso. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, lamentó el hecho y anunció que presentarán una querella criminal y espera las mayores penas por parte de los tribunales de justicia. Había que decirlo, muchachos. Había que decirlo. Representantes de los comuneros mapuche en huelga de Angol. Uy, tampoco tiene canción. No participarán en reunión convocada por el Ministerio de Justicia en medio de la tensión por que hay, digo, en la Araucanía. Se había fijado dos citas para este viernes, pero finalmente anoche y con reparo los voceros de el Machi Celestino Córdoba ratificaron su asistencia. Bueno. Tampoco ni siquiera una mención. Arauco tiene una pena. Buena. ¿Qué? Eso. ¿Qué? Ahí está. No la puede. El gobierno. No se sabe la canción. El gobierno ratificó que presentará una indicación para fijar un piso mínimo de votos para que los parlamentarios sean electos. El ministro de Sexpress, Cristian Monquever, electos. El ministro de Sexpress, Cristian Monquever, indicó que es un tema que vamos a presentar y se discutirá si es un porcentaje distrital o nacional. Durante las últimas elecciones parlamentarias del 2017, un total de 31 diputados y 2 senadores resultaron electos con menos de un 5% de los votos. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Electo! ¡Electo! ¡Electo! ¡Electo! Es un poco repetitivo. ¡Electo! Pero Marcelo es... Ah, ¿no era directo? Porque, porque sabemos que eso es... Perdón. ¿Estás electo? ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! No. El MINSAL reportó un leve repunte... Electo con un 5%. Bueno. El MINSAL reportó un leve repunte de contagios y decesos a nivel nacional por COVID-19. Sobre las cifras, el ministro de Salud, Enrique París... Mira, les molesta que uno hable bien. Sobre ¿En qué país cifras? Estamos? ¿Qué es Continúa, Scarletes. Sobre las cifras, el ministro de Salud, Enrique París, destacó que la aparición de casos confirmados ha bajado al 14% en los últimos 14 días. Este es el cuarto día consecutivo que se registran menos de 2.000 casos diarios. Menos de 1.000 casos. ¡Oh, sí! ¡Coronavirus! Y con esto termino. Plan Vital y Provida comenzarán a pagar este viernes el retiro del 10%. Ambas AFP serán las primeras en efectuar el pago. Ya de se me acabó la plata. Ya me gasté la plata. Que hicieron la solicitud en las primeras horas del proceso y de esta manera las administradoras se adelantaron a los plazos que establece la ley. Mira esta. Ya. A ver. Ya me gasté la plata antes de que me la depositaran. Ya me gasté la plata antes del depósito. A gozar. Buena. Está buena. Este es lo mejor que nos ha salido. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Amables oyentes. 5 grados y 4 décimas en la capital del reino. 21 va a ser la máxima el día de hoy. Marcelo Costa. Oye, tengo un tema que de verdad me sorprendió cuando lo leía. Un tema que me impresiona y que yo creo que a mucha gente le va a causar escozor, dificultad. ¿Qué suena? Agua. Una ducha, sí, es una ducha. Lo que pasa es que la pregunta es ¿con qué frecuencia hay que lavar las toallas? No sé, a usted. Buena pregunta. La mía se para sola, te digo. Las toallas, tú sabes, es un elemento fundamental, pero pueden ser una fuente de contagio. Según un microbiólogo de la Universidad de Arizona, el 90% de las toallas de baño albergan bacterias coliformes. ¡Oh! ¿Coliformes? Coliformes. Coliformes. Dice que el 14% de las toallas estaban contaminadas con Escherichia coli. Caca, en el fondo, tienen caca. Caca, bacana. Esta es una bacteria que vive en el intestino y puede provocar fiebre, vómito, cólicos. Bueno, porque cólico, si vive abdominales. Ahí, ¿cómo llegó? ¿Nunca te has metido la toalla tan adentro, Marcelo? No, dice que es por las manos. Dice, después de 2 días, si te secas la cara con una toalla de mano, probablemente te está llevando más Escherichia coli a la cara que si metieras la cabeza directamente en agua en el inodoro. Guácala. Guácala, te estáis lavando con caca, secando con caca. Además dice que las toallas están expuestas. No para de decirlo. Están expuestas a los microbios que expulsan del inodoro cuando se larga la cadena y que salen volando. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cada cuánto tiempo que lavar? No me impresiona, Marcelo, fíjate. No, siento miedo. Uy, perdón. Yo creo que eso que acabas de hacer es muy contaminante, Marcelo. Dijo Wahoo. Pero conmigo mismo. Conmigo mismo. Gracias, Marcelo. Diste tanto. Hiciste tanto. Oye, ¿cada cuánto tiempo hay que lavar las toallas? Según la dermatóloga Paloma Borregón, se debiesen lavar. Buen nombre, ¿eh? Buen nombre. Hola, Paloma Borregón. ¿Qué es eso? Está bueno. Dice que ¿dónde es ella? Es de española. De la Fundación. Es de la Fundación Piel Sana de España. ¿Y por qué estás hablando como así? No sé. Se te fue el acento. 3 grados, vuelve. Dice que una vez por semana, siempre que las toallas se sequen al sol, pero si alguien las deja dentro del baño a que se sequen en la humedad, es cada 2 días. Si ya lo ocupaste 3 veces, debe irse a la lavadora sí o sí. Estoy mal yo. Ahora, es también distinto, dice que cada persona debiese tener su propia toalla en una casa, su propia toalla, y además debiese existir una toalla especial para la cara, distinta a con la que te secas el resto del cuerpo. Ojo con las toallas. El cuerpo. El cuerpo del delito. No, pero ¿puedo hacer una pregunta? Dime. Una pregunta que, no sé, sobre todo pienso en el caso Marcelo, que es un caso más complejo. ¿Cada cuánto tapáis el baño? No, de pelos. Pero es que hay mucha gente que ocupa la toalla. Ya sale de la lucha. Ah, te estaba hablando del barco pirata. El barco pirata es una costumbre muy mala. Pero ancestral, ¿no? El secador. Ancestral. El secador. ¿Ya? ¿Secador de qué? De pelo, pero ahí, en el fondo, hay que ponérselo ahí, el cuerpo. ¿Secador? No, ¿funciona como vibrador? Debería, Marcelo. ¿Se puede? Sí, po. Hay gente que lo hace. ¿A secarse ahí? No, yo creo que. No, mira, todo el cuerpo. Ah, no, ¿qué? el límite entre un secador de pelo y un vibrador es muy mínima esa línea. Muy mínima. Yo tengo una pregunta: ¿el secador puede también aspirar? No solo tirar viento, sino. No, Tomás, sí. Ay, qué lástima. Podríamos haberlo intentado. Hay gente que lo hace. Sobre todo las personas que tienen mucho. ¿Quieres hacerlo? Que se seca. Ah, tú dices que yo me debiese secar con secador porque soy peludo. Ah, eso está insinuando. Para quedar bien seco. Claro. No, pero no es tanto. No es tanto. No es tanto. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú, Carleta? Si tú no sabes nada. Marcelo, te conozco hace 3 años. Mira, es cierto. No, bueno, pero queridos amigos, no es necesario. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI Paga en 3 a 12 cuotas en interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fuste y de categoría. Muy en la noticia del momento. Exacto. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto. ¡Voy a jugar a la pelota! A esto. ¡Nos vemos! Voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En momentos como hoy, lo más importante es que cuentes con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Recuerda que toda decisión de inversión siempre debe ser analizada en detalle según tu situación y circunstancias particulares. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:01, hay 5 grados en Santiago y hay, mira, 3 grados en Punta Arenas, así por decirte, ¿eh? Por la zona. Sí. Claro, una temperatura que le interesa siempre a nuestra entrevistada del día de hoy, que es senadora de Masa Cristiana, de estar muy contenta por la ley que se aprobó y por eso vamos a conversar con ella, Carolina Goich. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Carolina. Muy buenos días, Marcelo, Marco. Un gusto saludarlos. Carolina, conversamos muchas veces durante los últimos años, diría yo, con respecto a esta ley que finalmente se aprobó. Me gustaría conocer en términos generales cómo te sientes por esta situación. Contenta, ¿cómo no vamos a estar contentos? Se llevan más de 8 años desde que partimos con esto, cuando Jorge Jiménez de la Jara nos entregó las bases de lo que hoy día va a ser la Ley Nacional del Cáncer. Tanto que insistimos para que se firmara la ley, para que la pudiéramos tramitar, después la pelea por los recursos, y además tanta gente que apoyó, hay que reconocer a las agrupaciones, pero también tantos que quedaron en el camino, y ustedes estuvieron muchas veces con Claudio Mora, esta ley lleva su nombre en homenaje a él, ¿no es cierto?, un homenaje póstumo, pero uno dice también un reconocimiento a la generosidad. El doctor Mora, ¿no es cierto?, de un hospital público, el Hospital El Pino, que le tocó estar de los dos lados, atendiendo pacientes oncológicos, pero también enfrentando su propio cáncer, y que nos regaló este último tiempo de su vida tan valioso para ponerse al frente y nos permitió el empujón, ¿no es cierto?, para sacar esta ley. Así que muy contenta por él, por tantos, que hoy día van a tener una posibilidad de un tratamiento en mejores condiciones, en un país que se hace cargo en serio del desafío del cáncer. ¿Y en qué consisten los cambios que trae esta ley? Mira, lo primero es que se instala una política pública permanente. La principal herramienta de la Ley del Cáncer es el Plan Nacional del Cáncer, que ustedes saben define metas a cinco años en distintas áreas, desde la prevención, la detección precoz del cáncer, que es tan importante, la creación de una red de centros oncológicos. Yo que soy magallánica, que sé lo que es vivir en regiones extremas, qué importante que podamos tener el diseño de centros. Prácticamente cada región va a tener un centro oncológico de aquí a 8 años, como está estimado. El plan de formación de recursos humanos, que no son solo oncólogos. Ustedes saben que tenemos 150 en el país, pero necesitamos 400. ¿Cómo avanzamos a eso? También las enfermeras de práctica avanzada, la posibilidad de investigación, el financiamiento de tratamientos que hoy día no están ni en la ley Carte Soto ni en el GES. Ahí conseguimos 30.000 millones que esperemos estén lo antes posible a disposición de llegar a la gente, que es lo que se busca. Y lo más importante, que me lo preguntan mucho, ¿por qué ley y no solamente un plan? Yo he visto durante estos años plan de salud mental, cambia ministro, se guarda en el cajón. Plan de Alzheimer, cambia gobierno, se guarda en el cajón. Eso no puede ser, o sea, el cáncer llega para quedarse y esto tiene que ser una política pública permanente, más allá de la voluntad del gobierno de turno. Perfecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos de esta ley? ¿Cómo, qué va a pasar ahora? Porque la gente dice, bueno, ok, son cosas que se discuten en el Congreso, pero ¿qué va a pasar cuando esta ley llegue a ser promulgada? ¿Cuál va a ser el principal cambio, el principal efecto? Mira, lo primero que necesitamos ahora es que la firme el presidente, sea publicada en el Diario Oficial. A partir de eso, que esperemos se dé esta semana, hay un mes, al mes de haber sido publicada en el Diario Oficial entra en vigencia, hay 3 meses para que el Ministerio de Salud haga los reglamentos, este plazo se lo acotamos, eran 6 meses, le dijimos en la mitad, pónganse a trabajar desde ya, eso tiene que ver con las guías clínicas, con cómo funciona justamente la asignación del fondo, te fijas todo ese reglamento. Y yo creo que los cambios que vamos a empezar a ver, ya hay un avance en la creación del registro de cáncer, por ejemplo, que es uno de los temas clave. El cáncer va a ser una enfermedad de notificación obligatoria, algo que nos suena hoy día muy cotidiano a propósito del COVID. Cada diagnóstico que hay de COVID, ¿no es cierto?, entra a un sistema de registro. Va a pasar lo mismo con cáncer y eso nos va a permitir tener certeza de cuántas personas se enferman, de qué pasa con ellos, en qué comuna están. Eso aporta después a la investigación, al seguimiento y cumplimiento de metas, a la asignación de recursos. Por otro lado, yo espero que con este piso que tenemos de financiamiento para la red de centros oncológicos, se contemplan 1.600 millones en 8 años, son 200.000 anuales, también se puedan complementar con financiamientos regionales y con financiamiento privado. En la ley se contempla un mecanismo para que empresas privadas puedan donar recursos para cáncer, eso es aportar a la construcción de un centro oncológico. Hay un proyecto muy avanzado para reforzar el que existe en Antofagasta, por ejemplo, con el aporte de la minería, pero también pueden aportar a una investigación, pueden aportar a financiar un tratamiento, y yo espero que así como el mundo privado ha aportado en pandemia, después no sea solamente un paréntesis, no es cierto, una situación excepcional, sino que una práctica permanente para mejorar el acceso a la salud, en este caso los pacientes con cáncer. Y hay cambios, la gente se está preguntando, ¿hay cambios en términos de los costos para los pacientes a partir de esta nueva ley? O sea, no hay cambio en términos de los costos, sino más bien en términos del acceso, ¿eh? Y yo creo que eso es importante. Hay algo que, ustedes saben, yo soy súper franca, esto no resuelve todos los problemas. Es un paso importante, después vamos a tener que seguir peleando en más presupuesto, y una de las cosas que nos quedó pendiente es que incorporáramos todos los cánceres al GES. Quedan un 15% de los cánceres hoy día que no están dentro de las garantías. Lo conversamos tantas veces, justamente el cáncer de páncreas, sí, que era el que tenía Claudio Mora, claro, no se nos queda fuera. Hoy día está la posibilidad de este financiamiento para tratamientos que no están contemplados, pero lo ideal es que nosotros tengamos todos los cánceres dentro del sistema de garantía, así como nos pasa con los cánceres infantiles. Y mira, en cáncer infantil nosotros tenemos sobrevida de un 80%, o sea, de 100 casos se sanan más que el 80%, en cáncer de adulto se nos mueren la mitad. O sea, tenemos indicadores bastante más malos, y a lo que aspiramos es a que ese indicador cambie. Y para eso, yo creo que todo lo que hagamos para incorporar todos estos otros cánceres que tienen menos incidencia, se enferma menos gente, pero no dejan de ser complejos, eso va a ser relevante. Pero otra cosa que a mí me gusta mucho enfatizar de la ley, nosotros siempre tendemos a pensar en la persona que está diagnosticada, que está enfrentando el tratamiento, pero nuestro gran desafío es avanzar en detección precoz y en prevención. O sea, hoy día, en términos de fortalecer la red de mamógrafos a lo largo del país, es muy importante lo que va a pasar con esta ley. porque lo que queremos es detectar un cáncer de mama antes y con eso evitar que una mujer que tiene acceso a un tratamiento, ¿no es cierto?, y se puede salvar, que es lo más probable, y que no pase lo que nos sucede hoy día muchas veces, que diagnosticamos demasiado tarde. O todo lo que tiene que ver con hábitos de vida saludable, que además nos ayudan no solo para prevenir el cáncer, sino también muchas otras enfermedades, y que tenemos que trabajar a nivel de atención primaria, con nuestros niños. Yo creo que hay dos desafíos. Uno es que se nos enfermen menos personas de cáncer, y por otro lado, el mejorar la sobrevida. Y ahí no solamente tiene que ver con salud. Discutimos el tema laboral, eso lo digo en titular. Se reforzó en esta ley el que no puede haber un despido discriminatorio a una persona que tiene cáncer, que no te puedan condicionar un ascenso o una contratación a decir que no has tenido cáncer, porque eso pasa hoy día. Sabemos que pasa y es inaceptable. Carolina, sabemos que también este año el COVID ha teñido todo, ¿no? Porque si no estaríamos discutiendo la ley del cáncer en otra perspectiva. Y sabemos que Punta Arenas volvió a la fase 1 de este paso a paso. ¿Qué te parece? La última vez que hablamos fuiste bastante crítica con respecto a la gestión del ministro Mañalich. Estamos en otra ala de la historia. ¿Qué te parece lo que está pasando ahora? Sí, bueno, hay un mundo de diferencia entre la gestión del exministro Mañalich y el ministro París. Yo eso quiero destacarlo. De hecho, en el caso de la ley del cáncer, yo me alegro mucho que haya llegado al impulso final. Él, le tocó estar desde el principio, desde el Colegio Médico, en la construcción de la propuesta. Pero respecto del COVID, yo lamento lo que nos pasa en Punta Arenas, pero yo creo que también es muy bueno que la gente entienda que si no cuidamos todos los indicadores, así como hay pasos para adelante, también vamos a ir para atrás. Me preocupa mucho el cómo se están implementando los protocolos en materia laboral, porque nosotros tenemos focos muy bien identificados en una pesquera, en una tienda del retail, y que después comprometen a la comunidad, ¿no es cierto?, a la familia de esos trabajadores. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no se están cumpliendo los protocolos? Algo que hemos dicho desde el primer día. ¿Por qué se trae mucha gente que viene a trabajar de fuera de la región cuando hay un montón de personas en Magallanes que han perdido su trabajo? ¿Por qué no priorizamos a quienes están en Magallanes y no correr el riesgo de estar importando desde otras regiones el virus? Creo que ahí, en funcionamiento, sobre todo en aquellas personas que han tenido que volver a su trabajo, hay que poner un foco más duro en fiscalización y en cumplimiento de protocolos. Otro tema, senadora, me gustaría preguntarle, tiene que ver con esta situación, con los ministros de la Corte Suprema, con el Poder Judicial. Han dicho que están preocupados porque la votación en contra del ministro Mera sería el fin de la independencia entre ambos poderes, porque ahora los ministros, cada vez que tengan que hacer una sentencia, estarían preocupados. ¿Le irá a gustar o no le irá a gustar esta decisión a los políticos? ¿Qué opina de esa aprehensión? Yo creo que finalmente lo que pasó con el ministro Mera fue injusto, así como hemos visto otros nombramientos anteriores y la discusión pública que se da. Acá yo creo que esto nos lleva a revisar el sistema de nombramiento. Uno, en esto hay que distinguir con mucha claridad lo que uno tiene que salvaguardar en el caso del Senado, que nos toca votar estas proposiciones de nombramiento, es que los jueces hayan demostrado el hacer bien su trabajo. Puede que uno esté a favor o en contra del resultado de un fallo, pero no es eso lo que evaluamos. Y yo creo que esto va a llevar una revisión de un sistema que ponga mucho más el foco efectivamente en la trayectoria del juez. Yo ahí confío mucho, por ejemplo, en el criterio del senador Guenchumilla, o sea que nadie podría decir dentro de la democracia cristiana que es de los conservadores, por el contrario. Y tú viste cómo lo defendió en la Comisión de Constitución, justamente viendo los antecedentes objetivos de la formación y de la trayectoria del juez Mera. Y ahora también hay otro impas, ¿no?, con la justicia, que tiene que ver con este caso de esta chica Ámbar y las libertades condicionales y un montón de otras cosas, ¿no? El presidente acaba de decir que hay un no a la impunidad y que hay un cambio en esa ley. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre este tema? Mira, más allá de los tecnicismos, Marco, porque nosotros modificamos la ley, probablemente hoy día es mucho más difícil que una persona que comete un crimen así de atroz salga con una libertad condicional, pero es donde uno dice no se puede entender, o sea, no se puede entender como una persona así que ni siquiera el mismo garantizó que no pudiera volver a cometer un crimen así, o sea, ¿cómo está suelto? Eso es algo que nadie puede entender. O sea, cómo una comisión finalmente le da la posibilidad de salir a alguien que era evidente que era un riesgo. O sea, eso es algo donde uno entiende la gente, la frustración que siente frente al sistema. Además, una chica que debió haber estado protegida, o sea, lo de Ámbar no debió haber sucedido. Y yo creo que esto tiene que llamar a todo el sistema que fracasa a actuar con celeridad. O sea, no pueden seguir muriendo chicas en esto inocentes frente a tipos que yo no sé si los podemos llamar personas. O sea, de verdad que estas cosas no pueden seguir sucediendo en nuestro país. Muy bien, senadora. Muchas gracias por conversar con nosotros. Felicitaciones por el esfuerzo que puso en esta ley. Felicidades, Carolina. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por todo el apoyo. Porque en particular, además, se la jugaron un montón por la ley del cáncer. Se lo agradezco infinitamente en nombre de muchas personas que se van a ver beneficiadas. Muy bien, muchas gracias. A ti. Adiós. Chao, entonces, vamos una canción de buenas noticias. Exacto. A ver qué tenemos ahí. Oh! Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair, serving USA. You'll catch them serving at outside Ventura County line. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Hang your knees and walk inside, outside, USA. Pacific Palisades. Everybody's gone serving USA. Yeah, everybody's gone serving USA. Everybody's gonna surfing. Siguen surfeando estos chicos ahora con sobrepeso, sí, y algunos años más, Marcelo. Tú sabes que en ninguno, solo uno, de todos los Beach Boys hacía surf. El resto no sabía. Y tocaba pésimo, me imagino, ¿no? Y el que hacía surf no era músico. No era músico, por supuesto. Hacía coros, así de lejos y cosas. Oye, hablábamos recién con la senadora Goich de la irresponsabilidad de la gente que puede llevar, frente a esta situación que estamos saliendo del desconfinamiento, a que haya nuevos contagios. Y este es un caso de un argentino. ¿Qué está pasando? A ver. Es un tipo que se dejó llevar por la alegría, ¿no? Un hombre que ahora es conocido como Don Ávila. Así nomás le dicen. ¿Ya? En Santiago del Estero, en Argentina. Es el tipo que tenía 52 años, pero le gustaba. Le gusta que la vida buena. Y a pesar de tener síntomas. Yeah. A pesar de haber ido a un centro hospitalario y le hayan dicho es muy probable que tenga COVID, le dio lo mismo y se fue a fiestas, a asado, se juntó con gente aquí y allá, y dicen, según los cálculos, que hay cerca de 300 personas contagiadas a partir de él. O sea, fue contagiando de aquí para allá. ¡Oh, agua! No. Don Ávila. Así le, se llama el señor, el nombre correcto. Ah, no, es simplemente Don Ávila, no se sabe cuál es su nombre. A lo mejor se llama Donald, como Donald Trump. No se privó de nada. El gobernador de la zona dijo, no se privó de nada, Don Ávila. Todo el mundo ahora lo conoce. ¿Qué haces, Don Ávila? No, qué espanto. Pero cáchate, 300 personas contagiadas por culpa de él. Viste que ayer, de nuevo, o antes de ayer, otra fiesta en Santiago y de entre los 40 personas detenidas, habían 20 que ya habían estado en otra fiesta. O sea, no, gente si que dice, no, se puede, no, no se puede controlar. Adictos a la fiesta. No. ¿Eh? Qué terrible. Ahora, bueno, siguen Marcelo, ¿quién es uno para criticarlos, no? Siguen pasando cosas rarísimas en relación al COVID. Una familia en New Hampshire, en el Reino Unido. No, ni siquiera New, en Hampshire. La original. Hampshire. Yeah. En el Reino Unido. Eso es en Estaban en un restaurante, la mamá Laura, de 32 años, estaba con sus niños, 4 hijos, y de repente una hija que se llama Maddie, que tenía solo 6 años, estaba comiendo nuggets de pollo, que es una cochinada, uno no sabe qué parte del pollo es, molío. Claro. Y estaba comiéndose eso y de repente se empieza a atorar. Así. Y le mete la mano a la garganta, la clásica maniobra de recreación. De la mamá. Pero esa no es la maniobra, esa no es la maniobra de Heimlich, po, la maniobra de Heimlich. Excelente, no, es que recreación. Hay otra maniobra previa a la Heimlich, que es con el dedo sacar lo que está obstruyendo. Sacar, bueno, sacar. ¿Y? Y cuando saca el pedazo que está obstruyendo, se da cuenta de que el nugget no, tenía una asquerosidad. Una mascarilla. Una mascarilla de estas para. ¡No! ¡Qué asco! No. Cáchate, no. Ese que estuvo a punto de ahogarse definitivamente. El desayuno, desayuno de tanta gente, Marcel. No, qué pena. Así que, ojo con lo que comen, porque ahora, bueno, uno ya había visto, no sé si le ha tocado ver en el suelo botadas mascarillas, ya la gente las tira. No, y ahí no está la basura. Yo he visto, serio, mascarillas botadas en el suelo, sí. He visto guantes. Hay que botarlo en la basura. En los estacionamientos, sí, de sacar, clínica, he visto sacar guantes y mascarillas, sí, es cierto. Pero bueno, oye, ¿quién es uno? Y esto es bonito. Esto es una cosa que no tiene que ver con el COVID, pero tiene que ver con una... que, mira. ¿Qué es esto? Andrew Graham. ¿Qué es esto? Que vive en League City, en Texas. Estaba en su casa, en su terraza, y de repente ve que su hija de 4 años, que estaba al fondo del jardín, y esto es lo curioso, estaban pescando y atrapando cangrejos. Porque tenía un canal que pasaba. Yo no sé si es normal que una niñita de 4 años esté atrapando cangrejos. Y de pronto vio que del canal venía saliendo un cocodrilo de 3,5 metros. Imagínate, 3 metros de largo. Era un monstruo. Yeah. Y más a creer que este padre, como un superhéroe, se lanzó y se sentó encima del cocodrilo para que su hija escapara. Así como el cazador de cocodrilos. Yeah. Y la hija escapó y ahí él saltó y llamó a las autoridades, que llegaron y atraparon a este gran caimán y se lo llevaron a zona alejada. Pero ¿y por qué estamos escuchando esta canción? Como el rock del cocodrilo. Crocodile Rock. ¿Pero por qué no tocaste Se va el caimán, se va el caimán? Se va para Barranquilla. No está eso. No. Si tuviera, mira, teníamos dentro de nuestra familia de radio, deberíamos tener una radio más popular, de cumbia. Ahí tendríamos mucho más material. Pues está bien también. Pues. Pero no hay. Hay que comenzar Bueno, se cierra. El otro día lo comentamos y quiero insistir sobre un tema. Según expertos, en promedio la gente ha subido 8 kilos durante la pandemia. Y tengo una nutricionista que aconseja cómo bajar esos kilos de más en poco tiempo y tener un cuerpo como Olivia Newton-John. Que canta este physical. Yeah. No, ya, dice que hay que tomarlo con calma todo esto. No hacer ni una cosa extrema, esa dieta extrema de que no voy a comer nada por 4 días, 5 días, solo agua. Todo eso es mala idea, es perjudicial. Hay que ser realista también, dicen los expertos. Si uno subió 8 kilos en 4 meses, obvio que no los va a bajar en un mes. tiene que darle tiempo. Aterrizar no, si las expectativas. 4 meses, 8 meses lo bajáis. Sí. Probablemente es más lento. Además, sí. Es que uno no entiende, yo eso no lo puedo entender. Lo encuentro injusto. De ¿qué cosa? Que en el fondo uno se demora tan. Es como. Tan corto tan el amor fácil. Y tan largo el olvido. Es tan fácil subir de peso, tan difícil bajar de peso. Lo claro, el, es verdad que la naturaleza es injusta. Sí. Mira. O sea, bueno, pero mira. No tiene lógica ese argumento, de verdad lo digo. La nutricionista dice que hay que ser realista y en eso, por ejemplo, dice que es buena idea anotar lo que se come para así poder ser autocrítico. Entonces, tú vas anotando, me comí 2 salchichas, 4 tazas de arroz. Ir anotando cada cosa que estás comiendo. Hay que comiendo. Tener mucho tiempo. Es muy metódico eso. Yo ocupo una técnica que me la enseñó una persona que no voy a cuidado. Nombrar. Cuidado. ¿Ya? Ustedes cuidado la con conocen a esa persona, pero no la voy a nombrar. ¿Miguel ya, Iván? Cuando uno se va a echar el tocomple, ¿ah? ¿Ya? Cuando uno se va a comer la chorrillana, la parrilla, uno debe decir, 1 segundo en mi boca, 1 año en mi cintura. Es una cosa psicológica. Sí. Una persona me dijo esa frase. ¿Bárbara Tupper? Me quedó a fuego. Marco quiere saber quién es. No les voy Bárbara Tupper. Por interno les puedo decir. Piénsenlo. 1 segundo bueno, en tu boca, 1 año en tu cintura. Oh. Mira. Eso se puede ocupar para otras cosas. 1 segundo dentro del. Claro, 9 meses, una vida con un hijo. 9 meses de gestación. Una vez de en tu vida, gestación. 9 meses en nueve. De gestación. Una vida de mensualidades. Una piscola. Oh, sí. A gozar. Oh, no. Oh, sí. Oye, comencé una dieta, ¿eh? ¿Tú? ¿Serio? Sí. Pero no extrema. Ya, cuéntanos, quieres saber. Se me pegó el colesterol acá. No sé quién ¿cómo fue. ¿Sabes? Pero alguien me contagió el colesterol. Y la cuestión es que se me subió. Y ya, pero tú tenías fuera ya la leche, el cerdo, todas esas cosas que son el colesterol. ¿Qué más me vayas a sacar? El cerdo. La papa frita. A Marco le gusta la todo papa todo eso frita. Lo tenía, pero sin embargo, alguien me pegó el colesterol y no puedo sacármelo de mí. Y la vitamina D, bueno, que yo tomo sol como enano de circo. Y mira, nada, me dio la espalda el sol, el padre sol. Tomo sol como enano de circo. Es raro, ¿por qué los enanos de circo toman sol? Ay, Marcelo, se tiene, sabe. Los circos tienen carpa. No llega el sol. El enano de circo. Se sabe que los enanos de circo son secos para el sol. Por favor, es una verdad del punto. Junto con la mujer barbuda, siempre sale. La mujer barbuda, puede ser que les tape un poco el sol, pero ellos toman sol mucho, ¿eh? Como fake news de Sergio Melnik. Está bien. Bueno, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras, importa. Vamos a la pausa y tenemos una entrevista interesante, Marcelo, ¿eh? Claro, para todos los que están angustiados por lo que decíamos al principio. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿A quién llamar? Claro. A ver. Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Radio, what's new? Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BC y Visa, AFP Cuprum y Principal.

Tenemos, mira, las cifras son bien bien elocuentes. Tenemos 72.000 reclamos relacionados con retardo en la entrega de productos. Eso es lo que encabeza el ranking de problemas en materia de comercio electrónico. Y tenemos casos de personas que llevan 2 meses esperando desde el plazo que se comprometió la entrega, y son productos muchas veces primera necesidad, y eso genera gran frustración entre los consumidores. Por ejemplo, se compran materiales para que los niños aprendan o para teletrabajar, o bienes de primera necesidad, y 2 meses esperando, y sobre todo hay algunas empresas que no han tenido disponibles sus call centers y los sistemas de postventa, y eso genera gran frustración, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que las empresas ajusten, y eso es lo que hemos iniciado exigiendo a estas compañías, que son las que tienen concentran más del 53% de los reclamos, que partan ajustando los procesos y compensando a los que han tenido un retardo a estos niveles que estamos hablando. Ahora, nadie imaginaba que íbamos a llegar a estos niveles, ¿no? Porque hablamos también con la gente de la Cámara de Comercio que decía que el 5% había crecido a un 20% el e-commerce y todo esto, y es bastante regular. ¿Estaba preparado el CERNAC para este tipo, para este cambio también de reglas del juego digitales? Muy buena tu pregunta. Lo cierto es que para el CERNAC también ha sido un desafío esta pandemia. Nosotros hemos tenido que en un primer momento dictar circulares interpretativas que lo que hacen es ilustrar cuáles son las reglas del juego en la pandemia. Por ejemplo, en materia de deberes por COVID-19, porque claro, las empresas tampoco podían estar funcionando igual que antes y por tanto tienen que cambiar las formas, los deberes de las empresas, también de buenas prácticas en relación a este COVID-19, de contratación a distancia, porque las reglas no eran suficientemente claras en algunos mercados y para defender o para de alguna forma que se promuevan los derechos de los consumidores en la contratación a distancia y también una circular, uh-huh, por ejemplo, en materia de garantía, para que se suspendieran los plazos de la garantía legal, voluntaria, cambios también de productos por satisfacción durante el periodo en el cual las personas no podían salir y que las empresas tampoco tenían disponibles sus departamentos de postventa. Mencionó, director, el tema de las compensaciones. Mucha gente inmediatamente como que levantó los ojos diciendo, a ver, ¿en qué caso yo merezco una compensación? Si se había prometido, por ejemplo, que iba a llegar en una semana el producto y no llegó en dos. ¿Cuándo vale la compensación? Sí, mira, muy buena tu pregunta, porque el año pasado el CERNAC inició procedimientos colectivos también con 2 compañías que venden productos por internet y tuvieron miles de reclamos. Estas 2 empresas, bueno, Slippy y Puma, las 2 resolvieron y las 2 compensaron adecuadamente a los consumidores que se vieron afectados por estos problemas que ellos tuvieron, y lo que hicieron fue, o lo que hicimos, digamos, la propuesta de ellos, que fue aceptada finalmente por el CERNAC y que se subió incluso una consulta ciudadana, fueron los mismos usuarios los que validaron, y es el mismo mecanismo que vamos a utilizar en este caso si las empresas están disponibles a compensar, y básicamente después de unos días de atraso sobre lo comprometido, se empieza a compensar con un porcentaje del valor del bien, del producto que se compró por cada día de retardo. Y eso se reintegra, me imagino, porque eso ya está pagado. Claro, se reintegra, se establece un monto adicional y en algunos casos, bueno, dependiendo del porque acá hay un, por decirlo así, hay un stock de problemas, pero hay un flujo también. O sea, hay personas que cuando nosotros estemos viendo qué propuesta va a hacer la empresa, van a tener el problema todavía, entonces hay que ver ahí, y insisto, los consumidores tienen derecho, tienen la última palabra, y sobre todo si el producto no llegó, o no llegó cuando ellos lo necesitaban para un evento puntual, sí, también tienen derecho, claro, a la, lo que se llama la resolución del contrato, o sea, a retractarse, a dejarlo sin efecto y a recuperar su dinero, y cuando el producto que se vendió no existía, que eso también tenemos de esos casos, también hay una compensación, evidentemente, para ese consumidor. Hay que recordar que algunas de estas compañías ofrecieron mecanismos de compensaciones automatizados con gift card, pero no operaron con la eficacia de acuerdo a lo que vimos nosotros en los reclamos. Hay que recordar que los reclamos dan cuenta de las malas prácticas, digamos, no de las buenas. Entonces, es importante entender también la lógica. Nosotros tenemos mucha información por los reclamos, el levantamiento, las fiscalizaciones que hemos hecho, y es así como vamos a conocer a los ciudadanos, tienen la última palabra, si les parece estas propuestas de compensación, pero es más o menos, como te comentaba, por día de retardo, en un porcentaje del valor del producto para cada consumidor afectado. Estamos hablando con el director del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar. Lucas, en términos de lo que dice la gente, ¿no? Hay como dos grandes mitos. El primero es que el CERNAC es como un león sin dientes, que como que puede, no tiene herramientas, claro, no puede gruñir, no tiene herramientas legales como para poder ir detrás de algunas personas que, de algunas empresas que infringen la ley, pero también que es desproporcionado, que las grandes empresas les dan lo mismo lo que haga el CERNAC. ¿Qué puede decir con respecto a eso? No sé cómo llamarlo, ¿los mitos o cosas que habla la gente en redes sociales? No, yo lo explicaste de la mejor forma posible. La verdad es que eso es un mito. Desde el año pasado, con la ley 21.081, que es una norma que se discutió mucho tiempo, el CERNAC tiene la facultad para presentar demandas colectivas que pueden aplicar multas que superen los 30 millones de dólares para una compañía. Lo cierto es que las multas son tan altas, que incluso compañías sanitarias han ido al Tribunal Constitucional para decir que la ley del consumidor es inconstitucional por la cantidad, o sea, los montos tan altos, tan considerables, que se pueden aplicar por parte del CERNAC. Por tanto, yo diría que es un mito y que derechamente las facultades que tiene de fiscalización son muy amplias. Solicitar todo tipo de información, podemos citar obligatoriamente a declarar a los ejecutivos, representantes, incluso asesores, incluso los abogados de las empresas tienen que concurrir de forma obligatoria si el CERNAC las cita, y una serie de facultades duras, digamos, para poder recabar información, para perseguir, para denunciar. Y como te decía, las multas son muy altas y las indemnizaciones contemplan daño moral colectivo, un daño punitivo. O sea, se incrementa, si vamos a un juicio eventualmente en estos mismos casos que estamos hablando, las empresas tienen que pagar un daño punitivo, que es adicional a la indemnización, un 25%, y los daños morales colectivos. Y también hay mecanismos para que, por ejemplo, en los servicios que no se prestan, de forma automática, como ocurrió en Estal, se hagan compensaciones a los consumidores afectados. Entonces yo creo que más bien un mito. Ese mito nace en el caso de la Polar, que fue el año 2010, se inició en 2011, presentó la demanda de la Estudio Senac, y ahí dijeron, bueno, el Senac no tiene facultades, pero hay varias leyes que lo han ido fortaleciendo, y yo creo que no es más que un mito. A esta altura cambió. Para que le quede claro a la gente que está esperando algún producto y todo, cuando alguien no le llega el producto en la fecha que estaba estipulada, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Bueno, lo primero es dirigirse a la empresa y buscar que le den una explicación e insistir en, evidentemente, en la entrega, el cumplimiento de lo comprometido. Ese es el derecho que tiene el consumidor, a que le cumplan con el plazo. Recordemos que el plazo lo ofrece la empresa. Entonces, claro, la gente de la Cámara de Comercio de Santiago, yo entiendo que ellos tienen que defender los intereses de estas empresas, pero son las mismas las que han puesto los plazos y ya han pasado varios meses desde la pandemia. Entonces, aquí nosotros estamos velando también porque hay una competencia legal entre los distintos actores, porque hay uno que ofrece un plazo que lo cumple y otro que no, y la gente va a preferir quizá un plazo más breve, pero no sabe que después va a estar quizás semanas esperando. Entonces, lo primero es recurrir a la empresa. Si la empresa no responde o directamente el producto no llega, recurrir al CERNAC. Nosotros estamos recabando lo antecedente, te decía, 72.000 reclamos no hemos tenido por retardo de la entrega, y con eso iniciamos estos procedimientos colectivos con las compañías que tienen más volumen de reclamos y vamos a exigir esas compensaciones. Perfecto. Bueno, queremos agradecerte. Quería preguntar una cosa más. Entiendo que el plan, me quiero salir, este plan para que la gente que con mucha facilidad entró a algún sistema y después cuando se quiere salir le cuesta mucho, fue un éxito, ¿no? Sí, Marcelo, la verdad es que las cifras eran, pero por sobre todas las expectativas que teníamos nosotros en el CERNAC. Estamos hablando que en 50 días más de 13.000 familias dieron de baja contratos de telecomunicaciones. Partimos con telecomunicaciones. Para explicarle a la gente en su casa, Me Quiero Salir es una plataforma que está en la página web del CERNAC. Se meten al www.cernac.cl, desde el celular incluso, y desde ahí dicen Me Quiero Salir y señalan cuál es la compañía y cuál es el contrato que quieren dar de baja. Tuvimos 17.000 solicitudes en este periodo, y lo cierto es que, bueno, obviamente que el volumen es tremendamente alto. Durante todo el año pasado recibimos 14.000 reclamos en todos los mercados, no solamente telecomunicaciones, por problemas para dar de baja contratos, que muchas veces es muy fácil, uno los contrata telefónicamente, pero cuando quieres terminarlo, muchas veces la peregrinación de los consumidores es larga. Entonces, esto nos dice que acertamos la herramienta, porque en solo un día se da baja el contrato, y eso significa que 13.000 familias pudieron usar los recursos que tienen destinado, porque hay un tema importante. Ellos tienen razones para dar de baja estos contratos. Nos decían que era mala calidad del servicio y también nos decían que habían perdido sus fuentes de ingresos. Entonces, esas familias en un día dejaron de pagar ese servicio y utilizaron esos recursos, insisto, para bienes de primera necesidad en esta pandemia que es tan necesaria. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Lucas. Siempre nos pareció tan buena idea colocar a alguien con el nombre Lucas a cargo del CERNAC. Y ahora, preocupado y cuidado la luna. Es verdad. Cuando se juntan los dos Lucas, la verdad es maravilloso como sensación. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Ya, hasta luego. Vamos a una canción. Villar. Y si a alguien no le gusta, puede presentar su reclamo a Master Rodri. O a la FIFA. Master Rodri. ¡Oh! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Ya, bueno, a Mario Santos. Cayetano, el hijo de Andrés Valdivia, le mandamos un saludo. Claro, el hijo de la Dani Forch también, así que saludos a ellos. ¿Quiénes son esas personas? Son amistades, porque hay pocos Cayetanos. Nadia Comaneci. Nadie comió anoche. Me acuerdo unos payasos que presentaban esa rutina. Era muy bueno. Nadia como ella. Y Sixto, recordamos al gran Camilo Sixto. Hay un futbolista, Sixto Peralta, muy bueno. Sixto. ¿Tú le conoces a un Sixto? Sí, pero no lo puedo nombrar. Porque ¿cómo lo estás nombrando? Es que le da vergüenza su nombre. Usa otro nombre, pero se llama, en realidad se llama Sixto. ¿Y qué un hombre ocupa? Ocupa séptimo. Septimus. No, se dice llamar Camilo. Camilo Sixto. Camilo Sixto, perfecto. Sixto Paxwell, Sixto Rodríguez. No tengo idea de quiénes son. Bueno, ¿qué pasó? Hoy día el Día Internacional de la Cerveza, así que a los amantes de la cerveza y a los fabricantes, a los productores de cerveza, le mandamos un saludo. Tenemos un concurso, parece, en nuestra página web, ¿eh? Sí, para la tarde. Sí. Vean, en nuestra página web y en Instagram. El año 2015 muere el Mamo Contreras, Manuel Contreras, ¿eh? El célebre, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, el conocido, el director ¿Vamos? De la DINA. Es que no sé, para ser eufemístico con este señor. Es imposible. No es necesario. Cayetano Veloso, o Caetano Veloso, está de cumpleaños hoy día. El gran. Mira, el día gran de su músico. Santo. Sí, pues, que se sepa. El actor estadounidense de los archivos secretos X, David Duchovny, está de cumpleaños. Ahí está. El cantante colombiano Carlos Vive. ¡Vive! ¿Cuál canta, Carlos Vive? ¿Cuál canta, Carla? Canta My Way. No, es colombiano, es el vallenato colombiano. Lo lleva en la sangre. El vallenato. ¿Cuál es el vallenato? Vivía. Pucha, que el no. Vallenato. Es como el ritmo esencial de Colombia. Esto. Mira. ¡Vamos! Este es el vallenato. Sí. Vallenato. ¿Y por qué tenemos esto y no tenemos? Tú dijiste que no teníamos esta música, la tenemos. Es parece que es de la discoteca personal de Nano. No, me fui a Colombia con esta canción. A ver, ¿y cómo es? Oye, le pone bueno, ¿eh? ¿Y cuándo canta el caballero? Ahora le pareció a... claro. Ahí está. Oye, pero muy parecido al merengue de Juan Luis Guerra. Marcelo, me extraña. Es parecido, estoy diciendo nada más. No, Marcelo. ¿Cómo va a llover café en el campo? Sí, está loco. Se confundiendo. Oye, y esa, yo quiero adelgazar, yo quiero ser delgada como el vallenato, ¿no? Gran chiste. La actriz Blanca Levín está de cumpleaños de día. Saludos a ella, gran amiga. Y la actriz sudafricana esplendorosa, Charlize Theron. Mira, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? Furiosa, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otros personajes que ha hecho tan muchos cautivadores, otros. Ganadora del Oscar. Bueno, vamos a las actividades del día de hoy. Hoy ya está el IPC, Índice de Precio al Consumidor, 0,1%. Te he puesto que es como el oro. Marco. No, pues, la única cosa que es buena cuando la situación está parada es que el IPC sube poco. Por eso, mira, no es como el oro. Subieron los gastos comunes, el pan y el pisco. Oh. Pan y pisco. Así nos tienen. Bueno, oye, así nos tienen, a puro pan y pisco. Oye, a las 11 de la mañana. En Villa Alemana. Sí, perdona. Y probablemente eso va a ser acompañado de manifestaciones y cosas. Es el control de detención del principal inculpado por el crimen de Ámbar Cornejo. Claro, ahora hay algunos videos colgados también en algunos portales, como por ejemplo estoy viendo uno de Cooperativa, donde aparece Hugo Bustamante, días atrás, digamos que en una especie de discusión con vecinos, diciendo, entren, vean el patio, traigan perros. O sea, todo el mundo pensaba que era el culpable, menos los exacto. Investigadores. No es tan así. La PDI lo tenía en la mira hace mucho rato. Lo que pasa es que era como lo que hablábamos un poco al comienzo del programa. Hay algunos resquicios, unos vicios legales que no permiten que las cosas sean tan rápidas como uno quisiera. Pero creo que finalmente la policía lo tenía súper en la mira, porque finalmente se demoraron cuando ya tenían la certeza de hacerlo. Se demoraron 4 minutos en detenerlo. 4 minutos. Wow. Bueno. Oye, mira, una cosa importante para la gente que está ya en fase 2 en distintas comunas de Santiago y que hace mucho tiempo no podían llevar sus elementos de reciclaje a los puntos limpios porque estaban cerrados. Esto hace mucho tiempo. Yeah. Hoy día, a las 10:30, la ministra del Medio Ambiente, el alcalde Barnechea y otra gente va a informar sobre la reapertura de estos puntos limpios y recomiendan, por favor, a la gente que no descarte las mascarillas ni los guantes utilizados, porque esto es para proteger la salud de los propios recicladores que trabajan ahí en esos puntos limpios. Ya, perfecto. El ministro de Salud, el pequeño París, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, visita las nuevas instalaciones del Centro de Salud Familiar de Pencahue. El funcionamiento está desde abril del presente año. Pero ¿cómo lo van a ir a ver ahora? Y en Pencahue, además. Eso no va a resultar bien. No va a resultar bien. Bueno. Oye, a las 11 de la mañana la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, tiene una actividad, pero yo, más allá de la actividad que tiene, quería mencionar, a propósito de que hoy día en el diario sale la influencia de las familias que vinieron desde el Líbano alguna vez a nuestro país, el Líbano que está sufriendo en este momento. Y la familia Salaquet, por ejemplo, es una de las familias originarias del Líbano. Son muchas, muchas, de los más diversos áreas. De libaneses que en algún momento se vinieron a nuestro país. Los mandamos un saludo. Oye, y las imágenes del Líbano post explosión, en donde el Estado, el gobierno no tiene recursos para poder volver a la normalidad. Están muy, muy mal. Bueno, después, ¿qué más? Los presidentes de los partidos de Chile Vamos se reúnen con Sebastián Piñera para definir lineamientos y trabajo a seguir este 2020. A las 2:30 del día va a ser eso, Marcelo. Perfecto. En Curicó, a las 14:40, el ministro de Obras Públicas junto al ministro de Salud y el alcalde de la ciudad van a ir a visitar el Hospital Provincial de Curicó, que se está construyendo, va en un 84% de avance, están cruzando los dedos para que la pandemia se extienda lo más posible para que esté listo antes de que termine. El intendente Víctor Manoli se reúne con exintendentes para abordar la situación de violencia en la región a las 3 de la tarde. Y ojo que anunció que no iba Francisco Wenchumilla. No cuenten conmigo, hijo. No cuenten conmigo. Hijo, vamos, no va a pasar nada. ¿Te cachás que va a salir en cosa? Optimista. ¿Qué más tenemos? A ver. Estamos ahí. Para Popiri, Pupipo, Antonio Line, Walker, Jovaca. Mira. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobello, va a Cada Día Que Te Quiero Más, 10 de la mañana, asiste a la inauguración del parque fotovoltaico. Es como fascinante. Sí, vamos al parque fotovoltaico, que se llama Litre. Litre de Verano, proyecto que tiene como objetivo la generación de energía eléctrica a partir de energía solar y aprovechar los recursos renovables de la zona. ¿Y dónde está eso? Así que va a estar cerca de Tiltil, a unos 14 kilómetros al sureste de la localidad de Tiltil, en la provincia de Chacabuco. Mucho Marcelo. Sol, mucho sol por ahí. Perfecto. En la ruta E71. Mira de quién te burlaste. ¿Qué más tenemos? Ahí estamos, vamos a revisar la encuesta del día de hoy. Vamos a ver. Tengo que esperar que cambie la música. Con paciencia. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Llegó la música. 800 votos tenemos para esta encuesta. ¿Qué harías para evitar muertes como la de Ámbar en manos de un condenado por asesinato que había recuperado su libertad? El 3% nada más piensa que es algo inevitable, que va a pasar siempre. Así que. La gente en general está de acuerdo que se tiene que hacer algo para evitarlo. El 17% dice que tiene que haber más control sobre los ex convictos. Una vez que están en esta situación, hay que estarlos revisando, entrevistando, etc. El 24% dice que hay que reponer la pena de muerte. Y el 55% está por la línea de que no se le adelante la libertad a nadie. Nadie. El condenado cumple su condena. Naiden. Bueno. Naiden. Oye, ayer me agarré con un vecino por ruido molesto y ahora escucho que está sonando de nuevo el taladro. Qué terrible. Bueno, oye, me mandó una respuesta. La convivencia entre vecinos, ¿eh? Maravillosa. ¿Y qué está haciendo con el taladro? Es dentista, Marco. Tengo una imaginación bastante larga y amplia con respecto a qué hace con su taladro. Marcelo, me estabas contando. ¿Qué te estaba contando? AFP Modelo presenta tu 10 con modelo.cl, un sitio creado para facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea sin salir de casa. Recuerda que no necesitas ni clave web ni clave de seguridad. Y organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti en BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes.